es Ayapliano. Cabeza un poco prominente, sin cabellos. Altos, figura fina, manos y dedos alargados. Complexión delicada y sutil. Ojos grandes, muy claros y rasgados. Piel transparente e iluminada. Décimo, onceavo y doceavo grados. Pertenecen a la luz. Sus formas resplandecientes son centellas y destellos de luz. Nosotros los eremitas nos hemos presentado ante los humanos del exterior muchas veces en nuestra forma más cercana a la de ustedes, el sexto grado. Los otros grados como el séptimo, octavo y noveno, ustedes los están conociendo por la primera vez. A través de este conocimiento, de estos libros, el ser uno, ustedes están sabiendo de nuestra existencia y presencia en el planeta. Están conociendo nuestros grados y trabajos que realizamos con ustedes. Todos nosotros los eremitas trabajamos conjuntamente con los humanos del exterior, cuyas energías pensamientos han llegado a la vibración, frecuencia y ritmo adecuados para el contacto con el mundo antimateria. Son nuestros mensajeros, los cuales se están encargando de transmitir nuestras enseñanzas para conducirlos hacia el camino de la verdad. 18. ¿Cuál es el plan divino que el universo tiene para nosotros? El planeta Tera ha estado gravemente enfermo y hoy en día podemos decir que está convaleciente, no está totalmente curado, pero se dirige hacia el camino de restablecerse completamente y radicalmente. Queremos decir que el humano está formando anticuerpos, energías, pensamientos positivos, necesarios para que nunca más tenga una recaída. El restablecimiento se está realizando por todo el esfuerzo que el humano está haciendo para curarse, por toda la voluntad y creencia que está colocando en sus energías, pensamientos. El humano lo está logrando y ganando por mérito propio, nacer, salir y pertenecer a la luz del Espíritu Universal. 19. ¿Qué significa pertenecer a la luz del Espíritu Universal? El ser del planeta se prepara para la ascensión a otro plano de vida y existencia. Llegó la hora de la cosecha, las energías pensamientos elevadas se preparan energéticamente a existir en una vibración más sutil, aguda y de frecuencia alta. En el transcurso de los 7000 años, durante el periodo del alineamiento, cuatro dimensiones se alinearán una detrás de la otra, retroalimentándose en un vaivén de energías pensamientos. El planeta Tera entrará en el alineamiento porque pertenece a Alpha Centauri, sobre todo, porque esta constelación está bajo la directriz cósmica de Orión. Las fuerzas de la naturaleza, los elementos, las partículas, las células, etc. Y todo lo que ustedes conocen a través del conocimiento de la ciencia, levantarán su frecuencia y vibrarán al unísono alcanzando el grado necesario para el viaje que se efectuará a otro nivel, a otro plano de existencia. La transformación se efectuará en los tres cuerpos. Serán 7000 años en donde ustedes sentirán la metamorfosis energética produciéndose dentro de ustedes.